Mirá, allá está ella. ¿Quién? La persona de la que habló Diceo, ¿quién más? ¿Pero qué persona? ¿Estás loco vos? Yo me bajo. Pará, pará un poco. Mirá, si nos está mirando. ¿Que nos está mirando, decís? Mirá, vos serás escritor y yo periodista. Vos trabajarás con la fantasía y yo con la realidad. Pero de ahí a ver cosas que no son, vos estás loco. Pero no ves que es la mujer. Pero no la veo. Y esto es una locura. Mirá, anda vos con tu mujer etérea, que yo me quedo por ahí durmiendo hasta que lleguemos. Y que Dios nos ayude. No sé por qué me tengo que embarcar en estas cosas. Vos y tu manauta. Yo... No digas nada. Ya sé que todavía no entiendes. Todo tiene su tiempo. Él no puede verme, porque no cree que la realidad y la fantasía se tocan. Se necesitan. Se precisa ver más allá de las cosas para entenderlo. La realidad ata, enceguece. Como si la vida fuera una novela. Así es. Y no es una casualidad que lo estés buscando. Juan José Manauta es uno de los pocos escritores que escribió sobre nosotros desde la fantasía, sin alejarse un segundo de la realidad. ¿Y quiénes son ese nosotros? ¿Quiénes somos? Almas que esperan ser descubiertas, seres que nacemos de la tierra, de una tierra pobre y a veces miserable y que nadie ve. Es necesario que alguien nos escriba para que advierta nuestra pobreza y sufrimiento. Como Diceo. ¿Qué pasa con él? Él nació de las tierras blancas. ¿Hacia dónde vas? Y con tan solo 9 años ha vivido más que tú o tu compañero. Incluso que el propio Manauta, que lo escribió por el 56. Fue niño y hombre al mismo tiempo, en una tierra cruda y abandonada de Dios. Él podrá enseñarte más de lo que crees. Es que yo solo quiero ir a encontrarme con Manauta, la plaza que lleva el nombre de su novela, Las Tierras Blancas. Precisamente. Allí nos encontrarás. Estás en el camino correcto. El camino de las almas. El mismo. Eso sí. Para llegar a Manauta hay que pasar primero por las 4 estaciones. Solo entonces llegarás a las Tierras Blancas. ¿Pero el tren no va directo hacia allí? El tren va donde tú quieras ir. Pero antes están las estaciones. Primera estación, paramos 5 minutos en Vita. ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Y qué hago aquí? Deja volar tu imaginación y entra en el mundo de Vita.